Y me ha pasado en los trenes, yo antes de tocar, ahora estoy tocando más recorrido porque encontré la vuelta, pero en los trenes lo que tienen es que están los vendedores ambulantes, que yo entiendo que sea su laburo y que dentro de todo se lo estamos sacando. Pero no, me ha pasado que me han apurado, me han, la verdad, amenazado de muerte y bajado del tren por estar tocando, diciendo que les robábamos el trabajo. Esto fue acá en el tren, en la línea Mitre, de este, ¿cómo se llama? Del Mitre, justamente. Y nos tuvimos que bajar, yo estaba tocando con mi ex guitarrista, nos tuvimos que bajar porque nos amenazaron y se quedó ahí parado esperando que nos bajemos, porque haciéndonos señas con la mano de que nos iba a matar. Que bueno, ponerle que dentro de todo yo era pendejo en ese momento, la verdad es que me pareció más turbio de lo que por ahí es actualmente. Pero sí, hay que tener mucho cuidado y hay que ver en qué trenes se puede tocar y en qué no. Y hay que, la verdad, es que estar muy atento con ese tema. Porque, por ejemplo, en los subtes no pasa nada, pero nunca se sabe con los vendedores cuál te puede tocar buena onda y cuál te puede tocar que te quiere bajar a trompada. Y para tocar en espacios públicos es para poder tocar más que nada en plazas y generalmente te dan los equipos. Entonces uno, que en realidad conviene avisar y preguntar. Yo, por ejemplo, he tocado en plazas por puro placer. Se me han acercado por ahí a darme una moneda o algo de buena onda a la gente y me han sacado de la plaza por decir que no tengo permiso para hacerlo. Entonces hay que pedir el permiso para tocar en las municipalidades, porque la verdad es que ayuda un montón y te puede servir de bueno para de buena manera de, ¿cómo se llama? De hacerte conocer, digamos. Porque la gente, viste, con los espectáculos callejeros se suma. Entonces serviría. Pero hay que pedir el permiso. Si no lo pedís, te van a sacar siempre, más allá de que estés tocando por placer, porque... Y tengo una que me pasó una vez en Cabildo y Juramento, justamente tocando, eran las 2 de la mañana, estaba con lo que también era mi ex guitarrista en ese momento, estábamos tocando, como siempre nos juntábamos ahí, nos sentábamos en la esquinita ahí al lado del puesto de diarios y nos poníamos a tocar. Y siempre nos pasaba, por ahí pasaba uno que se copaba o nos daba birra, pero nada raro, ¿viste? Y un día se nos acercó un chabón con una armónica y se puso a tocar sobre nosotros. Y después se acercó otro con un saxofón y así se sumaron creo que 3 o 4, otra guitarra, viste, un cantante, y empezamos todos a improvisar y estuvimos como 4 horas, tipo toda la noche, taca, taca, taca, tocando, y la verdad es que fue hermoso. Tipo, me volví a mi casa con una sonrisa en la cara diciendo, alta noche. La verdad es que son cosas re lindas. Y para los que puedan llegar a empezar en lo callejero, si alguna vez los agarra alguna disquera o algo, que no se metan con disqueras, porque es... un garrón, no hay ninguna manera de que no te caguen, es para lo único que sirven, y te van a grabar un disco que vos podés grabar tranquilamente en tu casa con un buen programita cualquiera de editar, le sacás el ruido y se acaba el problema. Mi consejo sería, cuídense mucho de la gente y hay que estar muy atento, porque la gente es muy buena, pero también te pueden tocar cosas que no te van a hacer bien, te van a deprimir y por ahí te quedás en el molde, cuando en realidad lo que hay que hacer es seguir peleando, tipo nunca rendirse y seguir con la música, que es lo mejor que hay.